Y ahora sí, comenzamos esta tertulia política. Presentar a nuestros invitados, José Miguel Camacho, buenos días. Hola, muy buenos días. Sonsoles Arnau, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, está pendiente de que llegue Víctor del Río. Seguro que el tráfico, que a veces se hace tan insoportable, ¿verdad?, en Talavera. No, bueno, alguna razón tendrá para haberse atrasado. Pero, mientras tanto, vamos a empezar nosotros a conversar. Y no podemos empezar de otra forma que haciendo referencia a la campaña que acaba de comenzar, esa campaña electoral, pues claro, de cara a las próximas elecciones, en las que ganemos como tal no se presenta, pero bueno, sí podemos hablar desde Izquierda Unida, desde Unidos Podemos, ¿no? Así es. Porque, ¿cómo se posicionaría Ganemos en esta situación? Bueno, pues precisamente como Asamblea Municipal, aunque integrada en este caso por Izquierda Unida, una de las organizaciones que concurre en coalición con Podemos, sí que hemos tenido ese debate. Justo el lunes pasado hicimos una asamblea extraordinaria para debatir con el conjunto de las personas que conforman Ganemos ese apoyo a esta coalición, y la mayoría de la asamblea entendió que aunque somos un proyecto Ganemos Talavera como tal, municipalista, Talavera no es una isla en la política nacional, y tampoco quienes lo conformamos entendemos que debemos quedarnos aislados políticamente. Somos un proyecto coincidente, por supuesto todas las gentes de Izquierda Unida apoyamos esta coalición, pero el resto coincidente con este proyecto de cambio que supone Unidos Podemos, y por tanto asumimos apoyar esta coalición, pedir el voto para ellos en esta campaña en nuestra ciudad, y que Talavera se sume a esta ola de cambio que representa Unidos Podemos en el conjunto del Estado. Por tanto, Ganemos apuesta, va a apostar en campaña y va a participar y apoyar esta coalición. Uh-huh. Pues así aclarado ya la cual va a ser la posición de Ganemos, es importante porque así sabemos de qué estamos hablando cada uno, ¿no? Empezamos ayer la campaña, una campaña que va a ser, todos han calificado de difícil, cuanto menos. Supongo que desde el Partido Popular y desde el Partido Socialista será más difícil todavía. Se habla de cambio, incluso el Partido Socialista habla de cambio, usted ayer hablaba de cambio. Pero es complicado cuando el cambio que se pide es hacia unos mismos, ¿no? No, vamos a ver, todas las campañas son difíciles. Otra cuestión distinta es lo que ocurre a partir del día siguiente a las elecciones, una vez conocido el resultado, y qué es lo que se puede hacer con ese resultado. El día 20 de diciembre hubo un resultado que yo, además creo que fue en esta misma emisora que me preguntasteis, lo calificaba de endiablado, porque era un resultado muy complicado de administrar. Y lo intentamos porque el primero que tenía la obligación de intentarlo era el Partido Popular y Mariano Rajoy, y bueno, pues hizo lo que hace siempre, que es tumbarse en el diván, cogerse un puro, fumarse el puro y esperar a ver qué pasa. A continuación, quien tuvo esa responsabilidad fue el Partido Socialista con Pedro Sánchez. Lo intentamos, llegamos a un acuerdo con Ciudadanos en 200 medidas, pusimos esas medidas encima de la mesa para intentar conseguir los apoyos necesarios para llevar adelante ese gobierno del cambio, y hubo un bloqueo por parte, en este caso, de Podemos y del propio Partido Popular. De hecho, en dos ocasiones votaron en contra de esa posibilidad. Bueno, ahora nos encontramos en un momento distinto y vamos a ver qué pasa de aquí al día 26 de junio. Nosotros lo vamos a seguir intentando hasta el final, con mucha ilusión, con muchas ganas y con un objetivo fundamental, que es terminar con estos 4 años de gobierno de la derecha en nuestro país, que es lo que yo creo que más daño está haciendo a los ciudadanos. De todas maneras, es verdad que creo que convendría empezar esta campaña haciendo cierta autocrítica general, ¿no? Porque sí que es verdad que esa dificultad está añadida por una sensación de hartazgo y de cansancio ciudadano al ver que realmente los partidos políticos en general, independientemente de la responsabilidad de cada uno, pues tienen que admitir como un error no haber puesto de acuerdo y el que no haya sido posible formar ese gobierno. Y es verdad que son distintas las claves por las que no pudo haber ese acuerdo, y cada uno pues lógicamente lo interpreta de una manera. Por mi parte, que además Izquierda Unida me consta que hizo serios esfuerzos a pesar de ser una representación muy minoritaria en el Congreso, serios esfuerzos para que ese pacto de gobierno a la izquierda se diera, junto al Partido Socialista, Podemos, todas las confluencias y las mareas, no fue posible. Y también el PSOE tiene una responsabilidad cuando antes de que la confluencia desde la izquierda se diera, pactó con Ciudadanos, digamos, las bases programáticas que hacían imposible un acuerdo a la izquierda. Por eso yo creo que ahora, con este nuevo panorama y con la posibilidad de que derrotemos al Partido Popular en las urnas y que de verdad se acaben los años de gobierno del Partido Popular, lo que desde la posición de Unidos Podemos, hoy en clara auge en las encuestas y con una posición, una posibilidad de ser una fuerza mayoritaria en el Congreso, lo que queremos es que por parte del Partido Socialista, desde luego, no triunfe las posturas más inmovilistas y, de alguna manera, sea posible un proyecto de cambio, un proyecto para un nuevo país que, de alguna manera, abra una esperanza en España y posibilite recuperar toda esa serie de recortes, el desmantelamiento que ha habido de los servicios públicos, de los derechos sociales y laborales, y que pongamos a España de alguna manera en que pueda salir de la situación de estancamiento, de paro, de precariedad que tiene. Creo que eso es lo que nos debe unir a quienes tenemos proyectos coincidentes y a quienes estamos por esa apuesta y entendemos que el escenario debería cambiar y no repetirse la situación anterior. Pero esto, sí. Yo entiendo que estamos en unas elecciones de cara a unas elecciones generales, pero si lo localizamos aquí en Talavera de la Reina, supongo que en cada ciudad la campaña será diferente. ¿Cómo podemos presentarnos ante una ciudadanía en la que lleva sufriendo la crisis, siendo una de las ciudades de España que más ha sufrido la crisis, con mayor índice de paro, que ha escuchado ya año tras año y elección tras elección? Porque en Talavera la crisis yo creo que empezó antes que en cualquier parte de España. Y siempre han sido las mismas promesas, tanto de un partido como de otro. O sea, de cualquiera de los partidos hemos oído, generar empleo. ¿Cómo un talaverano puede mirar a un político que le diga, no, yo te prometo que voy a generar empleo? O eso, ¿cómo el político puede presentarse ante ese talaverano a decirle, te prometo que voy a generar empleo? El político que diga eso miente. O sea, ese término de me comprometo a generar empleo es una ambigüedad. Y eso no sirve absolutamente para nada. Lo que hay que hacer es crear las condiciones para que se genere empleo. Entre otras cosas porque quien genera empleo son los empresarios. Es el modelo económico que haya en el ámbito que corresponda, en este año, en este caso, en Talavera. Y Talavera es una ciudad que, por la fisonomía que ha tenido desde el punto de vista económico siempre, ha sido una ciudad donde ha primado la construcción por un lado y servicios por otro. Y iba íntimamente ligado. Evidentemente la gente tenía dinero porque trabajaba en la construcción. Era una época donde se ganaba bastante dinero en la construcción. De hecho, había mucha gente que incluso abandonaba sus estudios por esos puestos de trabajo que generaban la construcción, y por lo tanto había movimiento económico. Y eso daba dinero a esa otra pata de la economía talaverana, que eran los servicios. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando la burbuja inmobiliaria ha reventado, pues mucha gente ha ido al paro. Al irse al paro, las posibilidades económicas no son las mismas. La gente ya no va a comprar porque no tiene dinero para comprar bastante que pueda comer a final de mes. Y eso significa que hay gente que estaba trabajando en el sector servicios en Talavera que va al paro. Por lo tanto, es la pescadilla que se muerde la cola. Es un círculo que en estos momentos, además, es una rueda que está totalmente parada. Uh-huh. Y ese es el problema que tenemos en Talavera. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues intentar incentivar la economía talaverana, y yo creo que hay diferentes fórmulas para incentivarla y que esa rueda empiece a moverse. Y para eso se necesita, evidentemente, la mano del sector público, en principio. Yo creo que hay dos ámbitos de actuación y por eso es muy importante tener claras las opciones que se presentan a estas elecciones, ¿no? Una opción que representa el pasado en el sentido de la política sometida a los dictados económicos de Europa, y unas fuerzas que al menos sí plantean plantarle cara a ese modelo europeo que pretende convertirnos en un país subdesarrollado del modelo alemán, de la Europa alemana, un país subalterno de la periferia, donde estamos condenados a ese modelo productivo sometido, digamos, a un modelo industrial del norte, sometido a las políticas de un empleo precario, de trabajadores pobres, donde sigamos con un nivel de endeudamiento sostenido que no nos permite levantar cabeza. Es decir, ese modelo es el que representa hasta ahora las fuerzas que han participado y que han de alguna manera acatado esas órdenes europeas, PPP en nuestro país. Eso hay que romperlo y esas son cuestiones generales que afectan al conjunto del Estado. Es decir, impulsar un nuevo modelo productivo capaz de industrializar zonas importantes del país con I+D+I, ¿no? Y no ese modelo que hemos tenido hasta ahora, que no genera empleo de calidad ni sostiene un modelo productivo, generar instrumentos de banca pública que sean capaces de ponerse a disposición de las administraciones y poder incentivar esa economía, como decía José Miguel, y a nivel local, lógicamente, hay compromisos muy concretos que tienen que ver con la economía de nuestra comarca. Es decir, hay compromisos concretos en infraestructuras ferroviarias que llevan prometiéndose campaña tras campaña, y de esto quien está aquí también lo sabe. Hay compromisos que tienen que ver con la política agropecuaria y, por tanto, la ampliación y modernización de regadíos, que son competencias nacionales, y que eso, junto a la política de gestión del Tajo y del trasvase, también son decisiones de ámbito nacional que nos afectan a nuestra ciudad. La famosa ITI de la que estamos hablando en Talavera también es un compromiso que debe ser negociado a través de la comunidad autónoma, pero que, como sabemos, se negocia Gobierno de España, Comisión Europea. Es decir, fijaos, estamos hablando de lo que es el famoso Puerto Seco y todo lo que representa. Los principales proyectos sobre los que estamos todos los días debatiendo en Talavera son decisiones de ámbito nacional y, por tanto, del futuro Gobierno de España. Y ahí, lógicamente, yo no voy a decir que mi coalición promete que eso se va a cumplir, eso sería engañar a la ciudadanía, pero desde luego las fuerzas representadas en esta ciudad debemos exigir y trabajar para que esos proyectos de una vez se pongan en marcha y que al menos puedan ser tramitados a nivel nacional. Luego la ciudadanía que analice y decida con su voto lo que han representado las opciones hasta ahora gobernadas, tanto la ciudad, la comunidad o el Estado, con estos proyectos que aún están pendientes para nuestra comarca. El Ayuntamiento de Talavera podría ser un ejemplo de a nivel local, de lo que podría ser el gobierno a nivel nacional, ¿no? Yo espero que no. Me refiero a en cuanto a las fuerzas que están dentro de lo que es el gobierno, ¿no? Los grupos municipales. En las últimas elecciones se consiguió que entraran los 4 grupos, se quedó fuera únicamente PACMA, pero que también participa en alguno de los comités que hay y demás, ¿no? Sí, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la representatividad siempre. Bueno, independientemente de que tenga representación en lo que es la corporación o lo que es la vida pública. Además, Talavera siempre ha tenido un tejido social muy importante y además muy activo. Y por lo tanto yo creo que en eso deben de participar todos, como de hecho están participando ahora y antes también. Yo recuerdo Sonsoles cuando no tenían representación y Izquierda Unida participaba en muchas de las cuestiones que se planteaban a nivel municipal. Por lo tanto yo creo que eso siempre es positivo, porque no solamente se debe basar la vida pública, por decirlo de alguna manera, en los partidos políticos que están sentados en el salón de plenos del ayuntamiento, sino todos aquellos que trabajan y que les interesa que los problemas que tiene la ciudad se encuentren solución. En cualquier caso, hay un objetivo fundamental y la coalición de Unidos Podemos se lo tiene claro. Nuestro adversario enemigo electoralmente hablando es el Partido Popular. Quiero decir, hay que ganarle las elecciones al Partido Popular e intentar que no sea una fuerza mayoritaria, porque luego veremos si las encuestas tienen razón o no. Eso te iba a decir, y si se conforma una mayoría distinta en el panorama político. Pero cuando menos desterrar lo que han significado las políticas del Partido Popular durante estos años y esa connivencia con otros partidos o esos recambios o sucedáneos como ciudadanos en las políticas fiscales, económicas y sociales que nos han traído hasta aquí, que no olvidemos que la situación de crisis permanentemente, la situación de pobreza, de exclusión social que vive este país, que tiene más de 1 millón de personas sin ningún miembro de su familia trabajando, que tiene todavía millones de parados y que no se le da respuesta a esta situación, desde luego no puede venir por los mismos que han creado esta situación. En ese sentido, hay que derrotar esa mayoría del Partido Popular y, por tanto, permitir un gobierno distinto y un gobierno de cambio en el país. En cualquier caso, yo creo que esos sonsoles también Podemos, no Unidos Podemos, que no existía, pero Podemos como tal, ha tenido la oportunidad de hacerlo y no ha querido hacerlo por una cuestión de cálculo electoral exclusivamente, y yo creo que todos los que nos dedicamos a esto lo sabemos perfectamente. Decías tú antes en otra intervención que había habido un pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Yo creo que debemos de cuidar un poco las palabras porque no son correctas. Una cosa es un pacto, que es un acuerdo cerrado, firmado y inamovible, y otra cosa es un acuerdo. El Partido Socialista y Ciudadanos firmaron un acuerdo de 200 medidas, y esas 200 medidas se puso encima de la mesa para el resto de los grupos políticos, para todos. Y intentamos llegar a un acuerdo sobre esas 200 medidas. ¿En cuántas? ¿En 80? ¿En 90? ¿En 120? Pongamos esas 80, 90, en 120 y acabemos con ese gobierno del Partido Popular. Eso fue lo que intentamos, pero vuelvo a repetir, Podemos, por ese cálculo electoral, le convenía mejor volver a las elecciones y en eso estamos. Yo no discuto que hubiese cálculo electoral por parte de algunos partidos de hacer una segunda vuelta electoral, pero también sabes, José Miguel, que aquel acuerdo con Ciudadanos imposibilitó o dificultó una mayoría de izquierdas que... Es incomprensible. La mayoría... O sea, El acuerdo mayoritario no era con Ciudadanos, era mayoritario con las otras fuerzas que sumaban más diputados que los que sumaba el PSOE y Ciudadanos. Pero no sumaba, y lo que no sumaba puede, para gobernar. Lo que no se puede es que el PSOE pacte la política económica con la derecha y luego pretenda que la izquierda se sume a ese acuerdo que ya estaba de alguna manera hablado con ellos. Es que yo creo que eso también fue... Sabéis perfectamente que no fue así. Eso también fue una cuestión que impidió ese acuerdo. Que no impidió eso. ¿Sabes que no fue así? Que fue una decisión exclusiva de Pablo Iglesias en la reunión que hubo, que es la única que participó Podemos, en la que se levantaron de la mesa y donde plantearon un documento que al día siguiente ellos mismos negaron. Esa es la realidad. Y en el último momento, bajo un compromiso, o mejor dicho, un documento que presentó Compromís con 30 medidas, de las 30 medidas que teóricamente eran pactadas con Podemos, 27 se le aceptaron y 3 se matizaron. Se podía haber hecho 30, de forma contraria. Se podía haber hecho un acuerdo izquierda parlamentaria y haber ofrecido a Ciudadanos No, pero es que hay un dato importante en esto de la izquierda parlamentaria. La izquierda parlamentaria es la vía del 161, que decía Pablo Iglesias. 161 no es mayoría, mayoría son 176. Por lo tanto, se necesitaban más. Y el apoyo que quería Pablo Iglesias era el de Esquerra Republicana de Cataluña y el de Convergencia. Por cierto, creo que Convergencia de Izquierdas tiene muy poco, pero bueno, es igual. Ese es el acuerdo. Y el Partido Socialista dijo que eso no lo iba a aceptar porque la gobernabilidad de España no la podía basar en partidos que lo que quieren es romper. Bueno, en cualquier caso, este es el pasado y ahora la ciudadanía tiene la oportunidad. Estamos hablando de cara a las próximas elecciones. ¿Estaría de cara a las próximas elecciones Unidos Podemos dispuesto a llegar a algún acuerdo con Ciudadanos? Creo que es difícil que Unidos Podemos, y así se visualizó en el anterior proceso, pueda llegar a un acuerdo con una fuerza política que no cuestiona las políticas más regresivas de la reforma laboral y que, por supuesto, no tiene como intención derogar las reformas laborales que se han impuesto, que no, de alguna manera, comparte el grueso, lo fundamental en materia fiscal y económica y que por tanto permita de alguna manera poner encima de la mesa un modelo económico distinto. Por tanto, ahí hay serias dificultades, no solo por Unidos Podemos, por el propio Ciudadanos, que desde luego no quiere saber nada de un gobierno o un programa de gobierno distinto y de alguna manera que ponga encima de la mesa unas políticas para la mayoría de las capas populares de este país. Es un modelo muy conservador y es un modelo de recambio del Partido Popular. Comparte en gran medida las políticas del Partido Popular y eso lo vemos de forma programática. Sin embargo, si nos volvemos a fijar en Talavera de la Reina, hemos visto cómo a lo largo de distintos plenos un Partido Ciudadanos que apoyó la candidatura que hizo posible la investidura de Jaime Ramos. Sin embargo, en muchos plenos ha dado, en algunos plenos ha dado la contra, ha votado en contra de lo que ha propuesto el Partido Popular y a favor de cosas que ha votado en contra el Partido Popular, propuestas bien por Ganemos, bien por el Partido Socialista. Sí, con lo cual caso, el gobierno está siendo posible. Bueno, también hemos votado coincidentemente Partido Popular y Ganemos en cuestiones que son propuestas para la ciudad. Una poca. A nivel municipal este escenario se da, igual que el PSOE también, junto al PP, cuestiones que nosotros no hemos estado de acuerdo. Yo creo que son ámbitos totalmente distintos. Una cosa son votaciones concretas que seguro que en el Congreso cualquier fuerza política se puede poner de acuerdo con otra para cuestiones concretas. Otra cosa es que nos fijemos en, digamos, el modelo de país, el modelo de sociedad, la política, fíjate el programa. Fíjate si a nivel nacional ocurre eso, que el PP y Podemos votaron juntos para que no fuera Pedro Sánchez el presidente del gobierno. Si se puede poner de acuerdo. Bueno, eso es una votación bastante más trascendente y efectivamente la política es así y en cosas concretas, pero cuando hablamos de programa, cuando confrontamos programas electorales o modelos de sociedad o modelos económicos, antagónicos. ¿No nos podemos encontrar en el mismo escenario en las próximas elecciones? Yo creo que el escenario sea distinto. Es importante. El día 26 lo que está claro es que no va a haber ninguna mayoría absoluta. Por lo tanto, el resto, todos los partidos políticos estamos obligados a buscar un punto de encuentro, un punto en común. Y por lo tanto yo creo que debemos dejar al lado determinados planteamientos excluyentes e intentar buscar en aquello en lo que podemos estar de acuerdo. Evidentemente es muy complicado que el Partido Socialista pueda llegar a estar de acuerdo como en el Partido Popular, porque estamos totalmente en contra con la política que ha llevado en estos últimos 4 años. Pero estoy convencido que con el resto podemos llegar a acuerdos en medidas concretas. Sin embargo, con el análisis que hacías, Marina, el Partido Popular y el Partido Socialista, sin embargo, las instituciones europeas están bastante de acuerdo con el grueso de la política que marca ya no las instituciones democráticas europeas, sino los propios organismos internacionales que hoy, sin presentarse a las elecciones, son los que manejan los hilos de la economía y de los países miembros de la Unión. Perdón, Estamos hablando de la Troika, el Banco Central Europeo, el FMI y instituciones de este tipo. El Partido Socialista no pertenece, no está ni en la Troika, ni en ninguno de estos. El Partido Socialista asumís sin cuestionar. No, perdona, no es cierto. ¿Le puedes decir a los ciudadanos si asumís los nuevos recortes que la Unión Europea nos impone? ¿A España nos va a imponer? De eso hay que hablarle también. Por supuesto que no, pero Sonsoles... Porque ese es el meollo de que... Ten un poco de memoria. ¿Tú te acuerdas cuando un tal Alfredo Pérez Rubalcaba era candidato a la presidencia del gobierno? Lo que el Partido Socialista decía y lo que hemos venido diciendo desde entonces, que el austericidio es inviable, que eso nos lleva a la situación en la que estamos precisamente en este momento. ¿Habéis participado de ese austericidio? No, impulsado con el gobierno de Zapatero. En absoluto, no digas eso porque no es cierto. Totalmente al contrario. Hemos intentado buscar las soluciones a unas medidas que nos venían impuestas, pero no porque fueran con el consentimiento del Partido Socialista en Europa. Todo lo contrario. Desde luego que sería imperdonable que en esta especie de segunda vuelta electoral no hubiera un gobierno en España. Eso sería absolutamente impresentable. No podemos ir a una tercera elección, luego, en nuestro caso, y en este caso hablo en nombre de Izquierda Unida, me consta que hicimos todo lo posible por ese acuerdo a la izquierda y ese acuerdo progresista, y además... también hemos hecho todo lo posible por cambiar nuestro propio escenario particular y unirnos a otra opción política, dejando al lado las diferencias que las hay programáticas y pactando 50 medidas, digamos, de aquello que sí nos une y de que y lo que pensamos que es hoy una cuestión de emergencia social. Pues eso es lo que cuestión económica. Eso mismo es lo que queríamos nosotros convencer a Pablo Iglesias. Y de no hubo vivienda, manera. De desahucios, de modelo productivo. Hemos pactado porque lo que nos une nos ha hecho sumar, y quiero mirar ahí, ha hecho un ejercicio también muy importante para sumar en esta coalición y vencer también los problemas de la ley electoral, que seguimos manteniendo en este país, en las que dificultaba la posibilidad de que propuestas electorales como Izquierda Unida o Podemos o ahora la coalición llegara. Somos más fuertes como coalición, Unidos Podemos, tenemos muchas más posibilidades de vencer los problemas y estos trucos electorales que tiene esta ley española, y por tanto también hemos hecho de alguna manera los deberes para que el escenario representativo después del 26J sea distinto, al menos por nuestra parte, y seamos una fuerza mayoritaria capaz de neutralizar un posible gobierno a la derecha y un posible gobierno del PP o de Ciudadanos. Qué seis meses perdidos. Hombre, el planteamiento ahí tenéis una responsabilidad. No, la tenemos todos, es cierto, la tenemos todos, sí, es cierto, pero es que el planteamiento que acabas de hacer es el que planteábamos nosotros precisamente después de acordar con Ciudadanos, que dale, sabes que hubiese sido imposible. Acabas de decir que habéis sido capaces de poneros de acuerdo con Podemos en 50 medidas y habéis tenido que hacer cesiones. Como todos, en política, cuando se negocia, cuando se quiere llegar a un acuerdo, se hacen cesiones y uno cede en una cosa y otro cede en otra. Eso es lo que intentamos hacer para llegar a ese gobierno del cambio. Y Pablo Iglesias se negó precisamente por ese cálculo electoral, porque le convenía más, según él, que ya veremos a ver qué ocurre el día 26, llegar a estas nuevas elecciones. Coincidía hasta en eso con Rajoy. Desde luego, si salen las encuestas del CIS, dan un cambio al también lo daba en votos. Diciembre, una cosa muy rara. sabemos que las encuestas nunca son fiables, que puede haber sorpresas de última hora, pero en caso, yo creo que la ciudadanía, en caso de que saliera algo parecido a lo de a los últimos resultados, y si se llegara a un acuerdo de gobierno, en todo caso, el pensar en que seis meses perdidos es un poco inevitable, ¿no? ¿Qué le pueden decir ahora a la ciudadanía después de estos seis meses? ¿En qué hemos cambiado? Las promesas electorales siguen siendo las mismas. Pero lo que no se puede es demonizar y además cargar todas las culpas precisamente a quien lo ha intentado. Es que es lo que más chocante me parece de todo esto y sobre todo de las encuestas. Pero aunque ¿cómo lo van a hacer? Para que en esta campaña electoral el ciudadano se olvide de que hemos estado perdiendo el tiempo seis meses. El ciudadano ni se va a olvidar. Bueno, ni yo creo que no se olvide, se anime a ir a votar pensando en que va a conseguir los ciudadanos cuando tienen que ejercer el derecho al voto son muy inteligentes y saben perfectamente quién es el que lo ha intentado y quién ha bloqueado, quién es el que ofrece medidas que puedan solucionar su situación, porque al final cada uno, y es lo más humano del mundo, cada uno piensa que elegir al partido político que pueda solucionar su mala situación. Evidentemente esa solución no es exclusiva para una persona, sino que es para normalmente para todo el colectivo que está en ese ámbito. Pero los ciudadanos no tienen que olvidarse de lo que ha ocurrido durante estos seis meses en España, porque es muy importante y es muy duro, y hemos perdido seis meses que yo creo que han sido fundamentales para solventar. Porque se podían haber puesto en marcha muchas medidas en estos seis meses que están ahí paradas. Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas lo que no tienen que olvidarse es de los miles de trabajadores y trabajadoras públicas expulsados del sistema con los recortes de los servicios sociales y de los servicios públicos como la educación, como la sanidad, como los servicios sociales. Los ciudadanos de lo que no tienen que olvidarse es que en este país todavía siguen expulsando a la gente de sus casas y de que no se reconoce ni se puede garantizar el derecho a la vivienda. No tienen que olvidarse de la Púnica, no tienen que olvidarse de otros casos de corrupción, no tienen que olvidarse de Bárcenas, no tienen que olvidarse de ese nido de corrupción sistémica de este país en el que han participado los grandes partidos y que con casos todavía sin resolver. Es decir, la ciudadanía lo que no tiene que olvidarse es del país que se ha construido, de la gran estafa económica que hemos tenido y de quién representa de verdad una propuesta de cambio. De eso es de lo que hay que hablar. Y hoy por hoy sí hay dos fuerzas en este país que ofrecen un proyecto político y electoral diferente. Podemos, Izquierda Unida, Equo, todas las mareas, que además beben de la ola de cambio municipal que se pudo generar en las anteriores elecciones con proyectos tan ilusionantes como el gobierno en Barcelona, en Madrid, en Valencia y en otras ciudades, ese es el espíritu, esa es la propuesta electoral que hoy representa Unidos Podemos y que representa un modelo por un nuevo país y romper lo que ha sido esta España de los desahucios, esta España del paro, esta España del sometimiento a los dictados económicos de la Unión Europea, esta España que a día de hoy tiene más déficit y más deuda que con la que llegamos, es decir, que la excusa para el recorte y el austericidio era combatir el déficit y la deuda pública y hoy tenemos más deuda todavía. Por tanto, de eso es de lo que tienen que eso es lo que tienen que analizar la ciudadanía y a eso es lo que hay que castigar con una propuesta nueva de cambio en esas próximas elecciones. Es verdad que las fuerzas políticas tienen que hacer autocrítica y reconocer que no han podido ponerse de acuerdo, pero también es verdad que hay una segunda vuelta, por así decirlo, y con algunas propuestas nuevas como representa Unidos Podemos. Hablábamos de corrupción. Vemos en todo nuestro país, en todos los partidos casos de mayores o menores ejemplos de corrupción. Incluso, yo no quiero hablar de corrupción, por supuesto, pero sí, en Talavera de la Reina ahora salimos con un presunto delito contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho de Palomarejos, en el caso Palomarejos Golf, en el que se ha llamado a declarar a un exalcalde, al alcalde actual, concejal de urbanismo. Y dos empresarias, ¿no? Están ahí Jaime Ramos, Francisco Rivas y María Gutiérrez a punto de ir a declarar. ¿Qué nos pueden decir de este caso? Yo en esto creo que hay que ser muy, muy, muy claros. Ayer oía unas declaraciones de Miguel Ángel Sánchez precisamente hablando de este tema y la verdad que me echaba un poco las manos a la cabeza oyéndole. Creo que no se puede hablar con ligereza de estos temas, pues son temas muy serios, muy serios. Yo creo que en la situación que está ahora mismo, que son unas diligencias previas y se le ha citado como el término anterior de imputados, es como investigado, pero bueno, es como imputados, son unas diligencias previas. Y yo lo que espero, lo que deseo es que la justicia actúe inmediatamente y que se resuelva y se aclare todo esto. Pero sí tengo la tranquilidad en cuanto a lo que afecta a quien ha sido compañero mío. Yo lo que ha ocurrido en el ayuntamiento hace ya muchos años que dejé de estar en el ayuntamiento y no lo sé, pero he tenido la oportunidad de hablar con José Francisco, en este caso, que es la persona que se le ha llamado a declarar. Y en ese sentido tengo una conciencia muy tranquila, no porque me lo haya dicho él, sino porque confío perfectamente en él. No es la primera vez que se le ha intentado sentar en el banquillo por otra serie de cuestiones, que la mayoría de las veces por cuestiones políticas. En este caso hay una denuncia de una parte, que es Ecologistas en Acción. Y Manos Limpias, ¿no? Bueno, está fuera del manos proceso. Manos Limpias está fuera del proceso. Limpias, sí. Y lo que pido es que la justicia actúe inmediatamente, que no sean estos casos que se eternizan ahí en el tiempo, uh-huh. Y desde fuera intentemos ser respetuosos con esos trámites y cuando esté la sentencia hecha y aclarado, pues que se ponga encima de la mesa y que todo el mundo sepa si hay un culpable que pague y si son inocentes, pues declaraciones como la de ayer de Miguel Ángel creo que debería pedir perdón. Quiero dejar claro, y fíjate si somos desde Ganemos Talavera respetuosos con la justicia, que mi compañero Miguel Ángel Sánchez y yo misma, junto a los dos concejales de mi grupo, en ningún momento valoramos el procedimiento judicial. Respetamos el procedimiento judicial, lógicamente no sabemos si haya habido irregularidad urbanística, delito o no. No era lo que decía Miguel Ángel, ¿eh? No escuchaste todas las declaraciones y no sabes lo que realmente estábamos hablando. Hicimos una valoración política y no sobre el proceso judicial, sino sobre el procedimiento urbanístico y político que se ha seguido con este PSI de Palomarejos Golf, este PSI de campo de golf y zona comercial. Y desde luego lo que tenemos muy claro en Ganemos Talavera, y no hablamos con ligereza porque hemos analizado toda la documentación pertinente desde el convenio urbanístico que firma Rivas en el año 2002, el SI que aprueba la Junta de Comunidades en el año 2005 y las distintas gestiones que han ido haciendo los gobiernos de Lago en su momento y de Ramos ahora, lo que tenemos meridianamente claro es que aquí los distintos gobiernos municipales no han actuado, bien por acción política o por inacción, en beneficio de los intereses de la ciudad, de la ciudad, y por tanto entendemos que no se han exigido cesiones urbanísticas en relación a lo que marca la LOTAU para un suelo urbanizable. Se ha hecho un proyecto urbanístico planeado sobre un suelo urbanizable, pero con unas cesiones de rústico. Es decir, se ha lesionado lo que entendemos los intereses de la ciudad, independientemente de lo que diga la justicia y de si hay delito o no hay delito, que nosotros ahí no entramos. Estamos en las horarias, señores. Lo sentimos mucho, nos hemos quedado sin tiempo. El lunes volvemos. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen fin de semana. Radio 4G FM, la radio que cuenta contigo. Participa con nosotros a través de nuestro WhatsApp 636-689-184.